Hoy lunes 16 de octubre de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, encabezada por la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas, y en los controles, los ojitos sonrientes de la radio, más radiante que nunca, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, Mapucho, buena vibra y victoriosos, Enza García. Y bueno, felices estamos aquí celebrando en Alba Ciudad y todo el país celebra. Bueno, tengo que decirlo, abrimos con el tema de un solo pueblo, viva Venezuela, porque estamos celebrando la victoria del pueblo venezolano. Más allá de la opción política por la que haya votado cada quien, pero se impuso la paz, se impuso el talante democrático del pueblo de Venezuela y eso hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Y por supuesto, hoy es un día glorioso para la revolución bolivariana, ya que fuerzas chavistas obtuvieron 17 gobernaciones en las elecciones regionales. Esto fue algo muy, muy grato, ¿no? Motivo de alegría para todos nosotros, ¿no? 17 gobernaciones fueron adjudicadas de forma irreversible al gran polo patriótico y a las fuerzas revolucionarias. Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, del Tamacuro, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Vargas. Mientras que 5 gobernaciones, Zulia, Táchira, Nueva Esparta, Mérida y Anzuategui, fueron adjudicadas por la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, la oposición. El Estado Bolívar aún no cuenta con resultados definitivos, ¿no? Mire, después de todo lo que hemos pasado este año, ¿no? En especial este año, con lo que fue el horror de las guarimbas, estamos hablando de terrorismo económico que nos vienen aplicando desde hace 3 años, pero este año ha sido inclemente. Hablábamos de este paro de transporte disfrazado que nos están aplicando desde hace más de un mes. Estamos hablando de una especulación galopante, bueno, eso está dentro del terrorismo económico, ¿no? Estamos viviendo sabotaje generalizado a la red de telecomunicaciones, al sistema eléctrico nacional, y el pueblo venezolano, ese pueblo que estuvo secuestrado por más de 4 meses, salió a votar. Entonces triunfó, señores, triunfó la paz y se consolidan las fuerzas revolucionarias en el país, porque vemos este mapa de Venezuela rojo-rojito. Hemos conquistado, ¿no? Las fuerzas revolucionarias han reconquistado espacios que se consideraban perdidos, como por ejemplo el caso del Estado Miranda. Desde aquí nuestra felicitación a Héctor Rodríguez, el nuevo gobernador de Miranda. Ya pensábamos que Miranda ya era un territorio perdido, porque bueno, porque en las últimas elecciones habíamos perdido Miranda. Sabemos que lo más furibundo del antichavismo se concentra en el este de Caracas. Las guarimbas fueron sumamente violentas en el este de Caracas. Y bueno, ahí apostamos. Ahí apostamos con un gran candidato que fue Héctor Rodríguez y el pueblo de Miranda respondió. También conquistamos el Estado Lara, donde se había instalado Henry Falcón durante varios periodos y también fue recuperado por las fuerzas revolucionarias. El Estado Amazonas, si no me equivoco, también estaba en manos de la oposición y fue recuperado. Por otro lado, perdimos espacios que habíamos reconquistado. Uno de ellos es el Estado Zulia. El otro de estos espacios es el Estado Táchira. Otro de estos espacios es el Estado Mérida, que en realidad no es sorpresa. Tenemos el caso del Estado Anzuategui, que quedó en manos de la oposición, y el caso del Estado Nueva Esparta. Sobre el Estado Nueva Esparta, lo que podemos decir es que históricamente Nueva Esparta ha sido un Estado adeco. Recordemos a Morel Rodríguez, recordemos toda una tradición de acción democrática dentro de la isla. En el caso de Anzuategui, hay que revisar qué es lo que ha ocurrido allí, ¿no? Pienso que también es un pase de factura por parte del electorado. ¿Por qué? Porque si bien Aristóbulos Turis es un candidato de lujo, es uno de los duros del chavismo, es un asunto de respeto también hacia los votantes. El pueblo de Anzoátegui se lanzó a votar por Aristóbulo Isturiz en las elecciones regionales anteriores a esta. Y sacan a Aristóbulo de allí para pasarlo a la presidencia, a la vicepresidencia. De allí lo pasan a la Asamblea Nacional Constituyente. De allí otra vez para la gobernación. ¿Qué es lo que, no, perdón, de allí otra vez lo lanzan como candidato a la gobernación? ¿Qué piensa el pueblo anzoatiguense? Voy a votar por alguien que me va a durar como gobernador 2 meses porque me lo van a mover a otro lado. Esas cosas hay que reflexionarlas, ¿no? Por otro lado, si aquí en Caracas la guerra económica ha sido brutal, en Anzoátegui ha sido el doble. Nuestra compañera de Alba, Liz de Ramos, ella es de allá de Barcelona y ella se fue para allá a votar este fin de semana. Y ella me hablaba de los precios que hay en Barcelona, los precios que hay en Anzoátegui, y son el doble de los que existen aquí en Caracas. En Anzoátegui solo viven bien y, entre comillas, los que trabajan para las petroleras, porque el pueblo de a pie ha sufrido una barbaridad. Tenemos que evaluar la gestión del gobernador que estuvo sustituyendo Aristóbulo Isturiz. Entonces el caso de Anzoátegui era algo como que anunciado. Realmente era algo anunciado. ¿Qué otro caso tenemos? El caso de Zulia, el caso de Táchira, el caso de Mérida. Vayamos con Mérida. ¿Qué ocurre con Mérida? Mérida, la capital, es de derecha. Mérida es un estado sumamente conservador. Las fuerzas chavistas habían tenido fuerza, todavía tienen fuerza, en las comunidades campesinas. Pero hay que reconocer algo. De acuerdo con las denuncias del profesor Martín Guedes y de personas dentro de la entidad, el gobernador actual de las fuerzas revolucionarias pues había descuidado ese sector campesino. Tenemos el estado Táchira y el estado Zulia. Tremendos gobernadores, porque son tremendos políticos, tremendos líderes, ¿no? Que se lanzaban a la reelección. Tenemos a José Gregorio Bielma Mora en Táchira y tenemos a Francisco Arias Cárdenas en Zulia. Sin embargo, esos son estados con una fuerte penetración del paramilitarismo colombiano. Es un estado con una fuerte penetración de la delincuencia organizada, que cuenta con la complicidad, de empresarios y funcionarios corruptos, que lo verás con la camisita roja, pero son bien adecos, porque la corrupción es contrarrevolucionaria, la corrupción no es chavista, ¿okay? Entonces tenemos que, además de un sector de derecha, un sector uribista que está en las grandes ciudades de estos estados, tenemos fuerzas paramilitares que amedrentan a las comunidades campesinas. Y tenemos mafias que ellos quieren conservar sus privilegios, y son mafias que fueron golpeadas por la gestión, independientemente de que no haya habido una eficiencia al 100%. Pero la gestión tanto de Arias Cárdenas como de Bielma Mora le dieron golpes contundentes, golpes fuertes a estas mafias. Y estas mafias lo que quieren es tener son las puertas abiertas para seguir delinquiendo y seguir desangrando al país. Porque los estados Zulia y Táchira son la puerta de entrada al paramilitarismo colombiano y la puerta de salida de los medicamentos, de los alimentos, de nuestros billetes, de nuestro combustible. Las fuerzas reaccionarias no podían darse el lujo de tener a un alcalde, a un gobernador que fuera revolucionario, que luchara en contra de estas mafias, y movieron todos sus tentáculos para recuperar estos estados. Hay mucho que comentarles sobre los resultados electorales, pero ya nos corresponde identificar a la emisora. Arrancamos tarde porque, hubo colita, me acosté a la 1 de la mañana trabajando, me costó trabajo levantarme esta mañana, pero aquí estamos. Vamos a identificar la estación y regresamos con más de La Ventana, y de una pues abrimos las líneas de participación. Ya venimos. Seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.

8:34 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Dame pa' matarla. Que viva la revolución, que siga. Claro que sí, que siga. Y no podemos dejar que vuelvan. Así que a trabajar, a producir, a crear, a amar esta patria bonita de Bolívar y Chávez. Y abrimos la participación en la ventana. Y recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también nos puede escribir por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días, amiga. Fernando, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenos días para ti. Buenos días, Luis. Y gracias por la gentileza. Usuarias y usuarios, hablamos desde aquí, desde el Serrucho del Latillo. Buenos días para todos. E inicialmente quiero enviar un saludo de felicitación a mi hijo, él se llama Giovanni Alfonso, y a su mamá, que se llama Luz Janet. Los dos están cumpliendo años hoy. Felicidades para ambos y muchas bendiciones, por supuesto. Muchísimas gracias. También hoy es el día de la ¿cómo se llama? De la pastora. Uh-huh. Hoy es el día de la pastora, deben estar en fiesta todos ellos. Hay una señora portuguesa que ella ha llamado aquí a la ventana, pero habla por muchas emisoras, que debe ser la principal, que está brincando, así como dice coloquialmente, en una pata. Ella es una mujer mayor, muy mayor, por cierto, pero una mujer que, aparte de portuguesa, es venezolana, es pastoreña, es proactiva, tiene todas las pez más bellas del mundo, pero ella es portuguesa y muy pastoreña. Hasta ella mi saludo también. Pero bueno, vamos a empezar por lo del día, pues. Uh-huh. Y es esto, mira, yo estaba escuchando la parte inicial con que tienes en el programa, como un editorial, como una disertación, bueno, algo muy claro que lo que tú estás diciendo, y yo comparto en un 100% todo lo de Isturi, lo de la cuestión de las 5 estados nuevos que tienen ellos, y yo vamos a intuirlo de esta manera, como yo lo pienso y como una opinión. Ganamos los que estaban en manos de ellos, que era Lara, Miranda y Amazonas. Eso es un golpe duro. Ajá. Y dentro de la MUD, ¿sabes quién es el gran ganador? Acción Democrática. Correcto, por ahí voy. Acción Democrática es el que terminó arropando a los demás fascistas. Se llevó cuatro. Ajá. Cuatro se llevó. Se llevó. Sí, señor. Táchira, Mérida y Nueva Esparta. ¿Cómo se llama? Anzuategui, eso también quiere decir que la gente tampoco quiere una extrema derecha de Voluntad Popular y Primero Justicia. Por supuesto, pero ahora fíjate, nosotros ganamos 3, pero perdimos 5, pero ahora ponlo en habitantes. Uh-huh. Nosotros ganamos 3 millones, que porque 2 millones y pico tiene Miranda, más 1 millón de Lara, más los que quedaron de Amazonas, pero perdimos la cantidad de personas que tienen ellos en lo que ganaron son un poco más de 4 millones. Uh-huh. ¿Qué tal? Porque el Zulia nos arropa en todo. No, y más allá de eso, comparemos estos resultados con los que tuvimos en las elecciones parlamentarias. Ay, voy, a pesar de la guerra económica, a pesar del terrorismo, a pesar, remontamos. Somos mayoría. Claro, y eso quedó no en hay evidencia ante el mundo. Pero ahora fíjate, vamos a ponerlo de otra manera, para que tú veas por dónde yo quiero hacerme entender. Uh-huh. Las bases petroleras en Venezuela, las más importantes están en el estado Zulia. Y en el sur de Anzoátegui. Uh-huh. Ahí están las bases petroleras más importantes de Venezuela. Por supuesto, eso es nacional, eso es del gobierno principal, del gobierno venezolano. Pero ¿quién están mandando en esos estados? Dos opositores. Perdimos la base principal del turismo en Venezuela. ¿Dónde están? En el estado Nueva Esparta y en el estado Mérida. Bueno, pues parte del bueno, norte a inyectarle de recursos al estado Sucre, que es espectacular. Ajá. Para desarrollar el turismo por allí. Y Trujillo es hermoso. Correcto. Pero quien quiera montaña y quiera frío, pues bueno, tiene el estado Trujillo. Entonces vamos a que esto sirva también para motorizar, para hacer crecer estos estados. De lo que tenemos que pensar en adelante. Claro. El principal puerto terrestre, ojo, principal puerto terrestre que tenemos en Venezuela es el estado Táchira. Por ahí se hacen todos los intercambios principales, ojo, todos los intercambios principales de mercadería y de personas. Uh-huh. Es el estado Táchira. Sí, no, y hoy es la frontera más dinámica de Sudamérica. Exactamente, ¿verdad? Lo perdimos. ¿Cuántas veces no le dijimos a nuestro gobierno todo el riesgo que estamos corriendo y el que no vamos a correr ahora? Uh-huh. ¿Dónde está la base principal de la comida en Venezuela? ¿No se dice que viene de los estados andinos? Perdimos dos. En Occidente está la base principal de nuestra comida, porque el sur es el principal productor de carne vacuna en Venezuela, el estado Zulia. Ahí no ganamos, perdimos, amigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que repensar? Seguimos siendo mayoría, eso es cierto. Tenemos 17 o 18 gobernaciones, pero tenemos que trabajar, tenemos que ponerle ingenio, bueno, aquí bien coloquial, ingenio a la jugada, porque lo que nosotros tanto hablamos de la media luna hace unos años atrás, nos las tienen ahora en manos oposicionistas, que es Táchira, Mérida y el Zulia. Okay, tenemos a Trujillo como bastión, de inclusive de comida, y como una persona allí que es totalmente de nosotros, que es el general Rangel Silva. Okay, en ese sentido, ganamos el estado Lara, que era un bastión de ellos, y para ellos es mortal perder el estado Táchira, el estado Lara y el estado Miranda. No, eso es un golpe moral para la oposición, el por haber supuesto, perdido Miranda. Un golpe moral. Vamos a montarnos en ellos para aprovechar esa coyuntura, porque en este momento es una coyuntura, porque tenemos que trabajar para el año que viene. El año que viene son uh-huh. las elecciones presidenciales y la de las alcaldías que vienen primero. Exactamente. ¿Qué porque quiere decir Héctor, todo no, esto? Héctor Rodríguez no lo va a tener fácil. Nada teniendo fácil. Alcaldes opositores ajá. en Sucre, ahora, en fíjate. Baruta, en El Hatillo. Uh-huh. Fíjate en esto. ¿Qué nos dice todo esto? Sí, ganó La Paz. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo, seguimos siendo la mayoría, pero esto va a traer en un sentido adelantar algunas elecciones, puede ser la de los alcaldes que tienen que venir el año que viene. Ahí tenemos que trabajar muy duro, amigos, repensarnos en un sentido, repensarnos que el país no puede seguir viviendo de la manera que está viviendo, que tenemos que producir lo que nosotros tenemos aquí en Venezuela y que queremos y podemos tener. Porque ¿qué tal que se pierda el estado Bolívar? ¿Dónde queda el arco minero? Y la frontera con Guyana. Y exactamente. Y David Granger nos tiene hambre. Sí, señor. Y aparte ahí está el coltán y hay un montón de cosas. O sea, bueno, es rico el estado Bolívar, pues. Es rico. Y nos están latiendo en la cueva. Uh-huh. Entonces tenemos que ese pensamiento tenemos que repensarlo y hacerlo venezolano una, dos, tres y todas las veces posible. ¿Por qué? Por una sola razón. Necesitamos defender lo que tenemos, las conquistas que tenemos. Eso se traduce en beneficios a la población. Eso se traduce en una gran cantidad de situaciones que el país necesita andar, es hacia adelante, uh-huh. no estacionarnos. Así es. Okay. Así es. Dentro bueno. de todo, uh-huh. no quiero extenderme sí, más, pues, porque quisiera decir muchas para cosas. Exacto, que llamen también otros usuarios. Correcto. Dentro de ajá. todo, amigo, Venezuela es una, es nuestra y es para el futuro. Gracias, Enza. Un Los beso, a todos, un beso gigante, querido Fernando. Bueno, sí, muy, muy bueno el análisis que hizo Fernando Lapresta. Mire, señores, esto es un gran triunfo para las fuerzas revolucionarias. Después de todos los palos, mira que hemos recibido más palos que una gata ladrona. Con todos los palos que hemos recibido, que han recibido las fuerzas revolucionarias, desde que la guerra económica influyó para que perdiéramos la Asamblea Nacional, se instalara una Asamblea Nacional casi 100% de derecha, que prácticamente montó un gobierno paralelo, que ha jugado a la intervención internacional, que tenemos al imperio más poderoso del mundo, pero que está de frente, está de frente contra la revolución bolivariana. También tenemos una derecha europea que está de frente contra la revolución bolivariana, después de que nos han difamado como país, que nos han vilipendiado, que estamos viviendo un bloqueo económico. Esto, primero, que la paz se haya impuesto después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, es un triunfo inconmensurable para las fuerzas revolucionarias y sobre todo para el pueblo venezolano. El pueblo venezolano, que es un pueblo noble, que es un pueblo trabajador, que es un pueblo amante de la paz, que es un pueblo solidario, que es un pueblo generoso. Y esto es definitivamente, los resultados electorales de ayer son un triunfo enorme para las fuerzas revolucionarias, si comparamos, sobre todo cuando comparamos los resultados obtenidos ayer con los que fueron obtenidos para la elección de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, eso tenemos que decirlo. Ahora, que todo va a ser un lecho de rosas, no va a ser un lecho de rosas, porque tenemos prácticamente la frontera con Colombia abierta, con estas gobernaciones en manos de la derecha, abierta a que se sigan fugando nuestros recursos hacia el vecino país, y que en el vecino país sigan saboteando. Bueno, que con las autoridades revolucionarias también estaba esa situación, pero esto se puede agravar. Y hay otro detalle, y es que, mira, para evitar discusiones estériles en el Facebook, yo no, por ejemplo, yo no he querido pronunciarme mucho sobre el caso de Cataluña. Yo pienso que eso es un problema de los catalanes y de los españoles. Pero cuando uno ve las bardas del vecino arder, uno debe colocarlas de uno en remojo. Entonces, no podemos, o sea, hay gente que cayó en el error de caer en solidaridades automáticas, porque me cae mal Rajoy, viva Cataluña y pa' acá y pa' allá, sin acordarse que en Venezuela hay un proyecto secesionista. La media luna viene de ese proceso secesionista, que es arrancarle a Venezuela o a la República Bolivariana de Venezuela lo que es Táchira, Mérida, Zulia. De hecho, hace pocos años había un grupo de derecha en Maracaibo, en el Zulia, que hablaban de que el Zulia podía ser el Hong Kong de Sudamérica. Entonces, aquellas personas que viva la independencia de Cataluña, que por cierto, que no es un Puigdemont, no es de izquierda, que Puigdemont tiene ya acuerdos firmados con la OTAN, pero esta gente que cayó en las solidaridades automáticas con el caso de Cataluña, ¿qué van a decir si toman posesión los gobernadores de la media luna y dicen: no reconocemos la dictadura de Maduro y nos queremos separar, porque nosotros nos sentimos más identificados con Colombia, aquí escuchamos el vallenato, no joropo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. ¿Qué pasaría si aquí, y las razones pueden ser las mismas, porque Cataluña es el principal motor de la economía española, industrial, Zulia, ¿qué es? ¿Zulia qué es? Entonces imagínense ustedes, si ellos agarran y dicen: mira, nosotros no reconocemos a Venezuela porque hay una dictadura, no somos venezolanos, queremos tener la República Independiente del Zulia, y eso abarca también Táchira y no sé qué, y que eso tenga apoyo internacional, que tenga el apoyo de Trump, que tenga el apoyo de la OEA. Eso es algo que debemos estar alertas. Eso es uno de los escenarios. El otro, que bueno, como están cerca las elecciones presidenciales, arrecien la fuga de nuestros recursos por allí, arrecien la guerra económica, arrecien el sabotaje en las instalaciones petroleras, para ver, sin necesidad de una secesión, ¿verdad?, a ver si en las elecciones presidenciales caen las fuerzas revolucionarias. Ese es otro escenario. Entonces, bueno, celebremos la victoria el día de hoy, pero la cosa no va a estar fácil, la cosa no va a estar fea, fácil. Se consolida la paz. Se consolida la paz porque se va a evitar con gobernadores revolucionarios en la mayoría del país, se va a evitar que se reedite, o se puede evitar que se reedite el fenómeno de la guarimba. Sin embargo, está el riesgo de que se acentúe, se acrecente la guerra económica, que surja un movimiento secesionista. El caso de Bolívar hay que verlo, por ahí me andan llegando extraoficialmente por debajo cuerda informaciones alentadoras. De todos modos, hasta que no haya nada oficial, uno no puede andar cantando victoria. El CNE es quien tiene la última palabra. Pero en el caso de perder el Estado Bolívar, recordemos la situación que les comentábamos la semana pasada que tenemos allí. Tenemos a Guyana al lado. Han estado saboteando la red de telecomunicaciones de toda esa área. Las comunicaciones son difíciles allí. Si David Granger mueve tropas, aquí en Caracas nos enteraríamos tardísimo. Imagínense ustedes si tienen complicidad. Igual la fuga de la minería, el arco minero está allí. ¡Pum! De allí se puede ir. Guyana, Brasil, se puede colar. Entonces, señores, celebremos la victoria, pero teniendo bien claro que nos toca trabajar, nos toca trabajar y que las cosas no van a estar fáciles. Y conciencia, mucha conciencia, rodilla en tierra, fe y optimismo, porque eso sí, esto ha sido una gran victoria y una victoria digna de celebrar. Entonces, bueno, básicamente estas son las informaciones más importantes. El presidente Nicolás Maduro pidió a la Asamblea Nacional Constituyente solicitar al Consejo Nacional Electoral realizar el 100% de auditoría electoral para que no quede ni un ápice de dudas de un presunto fraude. Pero es que en las elecciones regionales siempre la oposición se ha visto entre la espada y la pared. Porque si ellos gritan ¡fraude!, ¿qué tenemos? Que también están desconociendo los resultados de los estados donde ellos ganaron. Y si comparamos estos resultados con los resultados de las elecciones regionales anteriores, han ganado más estados que los que ganaron en aquella oportunidad. Y estados clave. Entonces, bueno, por supuesto, nunca falta el malcriado que grita fraude. No, dentro de las bases, pues habrá el malcriado que dirá, no, hay una trampa del CNE. Por supuesto que los malcriados que gritan fraude son los que son panitas de Almagro, que son los que son panitas de Trump, que son los que están buscando una intervención internacional y, bueno, van a tratar de pescar en río revuelto. ¿Cómo se puede tumbar esa matriz de opinión? ¡Pum! Lanzando una auditoría al 100% de las papeletas electorales de votación. El presidente Nicolás Maduro dijo, como nosotros tenemos plena fe en la transparencia electoral, yo le pido, como jefe de Estado, a la Asamblea Nacional Constituyente que ordene una auditoría de todo el proceso electoral, de la A a la Z, una auditoría completa del 100% de las papeletas, expresó desde las afueras del Palacio de Miraflores en Caracas. En transmisión de Venezolana de Televisión, exhortó a los dirigentes de Primero Justicia, Julio Borges, y de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, como jefes políticos de la oposición, a acatar los resultados. Henry Ramos Alup lo hará, porque de verdad que dentro de la oposición, el gran triunfador fue Acción Democrática, y Ramos Alup se estará frotando las manos, imaginándose y soñándose con la banda presidencial. Bueno, señores, sueños, como dicen por ahí, deseos no empreñan. Bueno, les dijo que acataran, que estuvieran de acuerdo con el primer boletín del CNE. También el presidente Maduro dijo que el pueblo se reencontró con la victoria este año al elegir a la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio y ratificó la paz venciendo las elecciones regionales realizadas este domingo. ¿Qué otras informaciones les podemos comentar? Bueno, esta mañana Fraso entrevistó al director del diario Últimas Noticias y ex profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, Eleazar Díaz Rangel, quien señaló que las elecciones regionales fueron un triunfo de Venezuela para el mundo y que el pueblo participó en estos comicios para fortalecer la paz y rechazar la violencia impulsada por sectores de la oposición. Señaló que pese a la campaña mediática que se perpetró desde el exterior en contra del proceso electoral, se registró una participación excepcional, una de las cifras más altas de los últimos 18 años, y tomemos en cuenta que las cifras de abstención históricamente para las elecciones regionales siempre han sido muy altas, y esta vez no lo fue en comparación con lo que ha sido la abstención en este tipo de elecciones, ¿no? Esto es una lección que da Venezuela al mundo sobre la democracia. De alguna manera se tiene que reflejar en el exterior que en Venezuela no existe una dictadura, sostuvo en una entrevista al programa Encendidos que transmite Venezolana de Televisión. También dijo que el voto fue en contra de los hechos de violencia para impedir que se repitieran. Entonces la gente debe estar satisfecha, incluso los perdedores. También Díaz Rangel reiteró la importancia de la presentación de los gobernadores electos ante la Asamblea Nacional Constituyente, aunque se deslinda de la línea de confrontación, porque su juicio considera que los resultados de la mesa de diálogo han creado concesiones de parte y parte. Hay muchos síntomas que están presentándose en los acuerdos de la mesa de diálogo promovida por el presidente Nicolás Maduro, aunque los dirigentes de la oposición nieguen que se está avanzando. Considero que las conversaciones harán que estos gobernadores acepten y reconozcan a la Asamblea Nacional Constituyente. Es que de hecho se van a tener que juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué mayor acto de reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente? Ninguno. Bueno, por otro lado, Padrino López señaló que las elecciones regionales ratifican el espíritu de paz de los venezolanos, ¿no? Declaraciones de nuestro ministro de la Defensa. Son las 8:55 minutos y el tiempo pasó rápido, aparte de que de verdad arranqué tarde, pero bueno, me fue humanamente imposible llegar a la hora. Mañana sí estaremos a las 8 en punto. Y al momento de despedirnos, y queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de Alba Ciudad 96.3 FM con una nueva imagen y con cosas muy interesantes. Nosotros que amamos a Venezuela, ¿cómo nos vamos a disfrutar de unos trabajos muy interesantes que están haciendo aquí en Alba Ciudad? Yo les recomiendo un trabajo que se llama Venezolaneando. De verdad que no tiene desperdicio. Y vienen muchas sorpresas. Así que ya saben, en sintonía por Alba Ciudad 96.3 FM. Y desde aquí un abrazo gigante a todas y a todas, y celebremos. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de celebración, sin perder la noción de la realidad, que esto no significa que vamos a estar navegando en una góndola veneciana, porque continúa la guerra económica, continúa el bloqueo, continúan los esfuerzos de por una intervención extranjera, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a estas nuevas situaciones y trabajar. ¿Que sabotean el turismo en Nueva Esparta? Vamos a desarrollarlo en Sucre, playa. O sea, vamos a desarrollarlo en Sucre, con unas playas que prácticamente vírgenes. Ah, qué bueno, que Táchira, no sé qué. Ahí, Táchira, Madrid, ahí tenemos Trujillo. ¿Qué vamos a descuidar a estos estados? No, a seguir haciendo trabajo revolucionario. Pero lo que hay que hacer es trabajar y aprovechar el potencial de esta victoria. Bueno, los estuvimos acompañando la mañana de hoy. Recordemos que La Ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y desde aquí un abrazo a la ministra Alejandrina Reyes, quien encabeza la emisora, en la coordinación de gestión comunicacional, nuestro querido Iván Padilla Bravo, en la coordinación general de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. En los controles nos acompañó el único e inigualable Luis Yerloyo. Tengan un día espectacular, nos estaremos escuchando mañana y nos vamos de fin de fiesta, de celebración. Buena fe, fin de fiesta, se les quiere, chao. Aprendiste un gran campeón de fin de fiesta, de corcho son mis grandes ganas de vivir, flotar en aguas claras, nadar en las infectas, júbilo, trapo y lentejuelas esperando hervir. Al menos digo cuando canto lo que pienso, en estos tiempos tan llenos de doble fe. Tú no me tengas miedo, hoy me prometo manso, quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. ¿Dónde va la sonrisa y la gente? ¿Dónde dejan tanto sufrimiento? Al matar tantas ganas de muerte y llenarse de vida por todo su cuerpo. Por encima del hombro me miras, por debajo del hombro me veo. Tú también necesitas tu voz y de malicia y ajetreo. Soy aprendiz de un gran campeón de fin de fiesta. vas, júbilo, trapo y lentejuelas esperando el vivir. Al menos digo cuando canto lo que pienso, en estos tiempos tan llenos de doble fe. Esta vez tú no me tengas miedo, esta vez yo me prometo manso, quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. Eso me pide Caribe, aunque el tiempo me aprieta la soga y la arenga se ha puesto más densa por todas las teles y las emisoras. No abandonan a este pobre diablo los fantasmas de los yeguipones, y en mis venas transcurre la sangre de tertulia y barracones. Eso ya aprendiste, un gran campeón de fin de fiesta, de corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas, júbilo, trapo y lentejuelas esperando el hervir. Al menos digo cuando canto lo que pienso, en estos tiempos tan llenos de doble fe. Esta vez tú no me tengas miedo, esta vez yo me prometo manso, quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. No me esperes de frente al silencio, ni en la trampa de los inocentes. A lo blanco le pongo de negro, y a lo negro le pongo la mente. Que mañana será de regreso, si del miedo será la derrota. Llore quien quiera llorar, viva quien quiera vivir. Soy aprendiz de un gran campeón del fin de fiesta, de corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas, júbilo, trapo y lentejuelas esperando el hervir. Al menos digo cuando canto lo que pienso, en estos tiempos tan llenos de doble fe. Esta vez tú no me tengas miedo, esta vez yo me prometo manso, quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.